lo eterno. Carlos Puebla también. Al Che Guevara. Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de la luz que adora, cuya fuerza inmortal la noche aclara, hasta tornarla en una nueva aurora, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para, por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del mejor latido, de la voz que más alto resonará, sin pronunciar el nombre tan querido, estaremos diciendo Che Guevara. Y seguimos en homenaje a los 50 años de la muerte en combate de Ernesto Guevara de la Serna. Ahí está Che comandante de las guerrillas de nuestra América. Nos canta el cacique paraguayo. Che comandante de las guerrillas de nuestra América, héroe insigne de mil batallas de libertad. En esta lucha liberadora continental, guerrillero heroico, vive el legendario de Ñantaguazú. Que para otra oreja latinoamericana. Y en este homenaje a los 50 años en caída del Che Guevara, seguimos recorriendo distintas músicas. Comandante Che Guevara, vengo a traerte un recado de tu pueblo, que es mi pueblo. Dice el pueblo comandante, que es mentira que hayas muerto. Escuchamos desde Cuba, comandante Che Guevara, Grupo Tabacalero. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y vamos a ir terminando musicalmente con la canción fúnebre por Che Guevara. Ya le disparan el temporal, la tierra gime en la oscuridad. Así cantábamos con el grupo Quilapayún, ¿no? Y vamos a escucharlo, ¿sí? Vamos, el quinteto, el coro polifónico, la canción fúnebre por Che Guevara. Oh. Y ese argentino por accidente y latinoamericano por vocación, que en 1966, después de haber estado en ninguna parte, un hombre preparaba la memoria y la esperanza para que la vida volviera a América. Ramón era entonces un hombre de guerra. En uno de los muchos rincones de la realidad americana, este hombre recordaba, y en sus recuerdos vivían de nuevo todos los hombres y mujeres que vivieron y murieron por la vida de América. Su nombre y su recuerdo fueron enterrados por los sepultureros reiterados de la historia. Para algunos se llamó Ernesto y se apellidó Guevara de la Serna. Para nosotros fue y es el Che. En Punta del Este denunció la política de poder que desde las oficinas del Banco Mundial proponía la construcción de letrinas como solución a las graves condiciones de miseria de los países de América. Desde entonces, la pobreza de América se ha desarrollado en la misma proporción que en sus riquezas han sido saqueadas por los ricos de siempre. La letrinocracia también evolucionó pero solo en el nombre. En uno de los países de América tomó el paradójico nombre de solidaridad. Sin embargo, a pesar de los espejismos nominales, el funcionamiento básico de la letrinocracia sigue siendo el mismo. Hoy como ayer, a los pobres les toca sentarse en el fondo de la letrina y a los ricos les toca sentarse en ella. Ciudadano del mundo, ya recuerda lo que sabíamos desde Espartaco y que a veces olvidamos. La humanidad encuentra en la lucha contra la injusticia un escalón que la eleva, que la hace mejor, que la convierte en más humana. Hace unos años, el Che soñaba y repetía el sueño de una realidad transformada, nueva, mejor, el sueño de la rebeldía. El subcomandante insurgente Marcos, el Che. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y volvemos a este programa, a esta otra oreja que están, hay otras orejas muy queridas escuchando el programa, entre ellos Oscar Sánchez, un mecánico impresionante, me deja viajar de Mar del Plata a Buenos Aires y Buenos Aires a Mar del Plata por lo menos una vez por mes, gracias Oscar, gracias a que me cobra, pero es bueno en serio. También arregló el auto de una oyente también, de Andrea, que está escuchando en la cama, dice ella, pero escuchando. Y está Fabio, un compañerazo desde Villa Adelina, con los críos, los tres críos. Dice abrazo fraternal y rebelde, están escuchando el programa. Bueno, hay muchos oyentes, está Claudio, por supuesto, escuchando o controlando. No sabemos si escuchando por placer o controlando, pero está Claudio también conectado. Está felizmente Rosana, ya sin antibióticos, y celebramos. Entonces iremos con un vino para la zona de Chapamalar para escucharla, para brindar y no haya incompatibilidades con... farmacológicas, ¿no? Bien, mucha alegría. Y está Mariano, un oyente de la primera hora. No es un oyente fiel. No es que nos sigue los 256 programas que ya llevamos al aire, pero buena parte de ellos sí fue testigo de los primeros programas que hicimos con La Otra Oreja. Bueno, y estamos en esta Otra Oreja Subversiva. Y vamos a ir a una señora folclorista, amiguísima, que vino a estos estudios en la azotea

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos a otras orejas desde el sur de provincia de Buenos Aires. Está Susan, está desde Toluca, también una amiga escuchando La Otra Oreja, allá desde el México convulsionado. Están los compañeros de Hijos México, que ya vamos a leer un comunicado de ellos a pesar de la celebración, ¿no?, del 11 de octubre, el 12 de octubre. Están escuchando varios amigos que nos hacen saber por las vías de comunicación habituales. Reiteramos nuestro mail, otraoreja@gmail.com, y en las y por el Facebook, La Otra Oreja. ¿Sí? Estamos ahí. Y a veces nos hacen propuestas musicales, algunas propuestas no musicales, pero nos van mandando algunas informaciones sobre versiones de Hasta Siempre. Tenemos unas 220 versiones, ya estamos repitiendo algunas, no nos están llegando nuevas. La última fue La Vecindad, las Besi, que vinieron a hacerlo en vivo aquí. Felizmente lo vimos el otro día en la Vía Orgánica, ya son un cuarteto. Aquí vino un trío de Dani, de Mumi y de Daniel. Bueno, han incorporado una bajista muy buena y es muy agradable escucharlo. Ya iremos proponiendo un disco de ellos, ¿no? O unas grabaciones buenas. Bueno, vamos a otro tema argento, La Otra Oreja Argenta. Marian Farias Gómez, haciendo de Teresa Parodi. Tendencioso, a pesar de las diferencias. ¿Dónde están mis compañeros? De Teresa Parodi, por Marian Farias Gómez. No puedo cantar si no tengo su fuego. ¿Dónde están mis compañeros? No puedo soñar si no sueño con ellos. ¿Dónde están mis compañeros? Yo los reconozco por el sentimiento. Quiero mirarme en sus ojos, mi canto no sirve si no los encuentro. Vaya batalla infinita, la de cantar esos sueños. Nadie que apuesta a la vida y a la libertad se somete al silencio. Por eso pregunto por mis compañeros. Nos acecha, pero hemos cruzado tan largos desiertos. Solo pudimos hacerlo tomando las manos de los compañeros. ¿Quién puede andar sin el otro? ¿Quién puede seguir si no encuentra ladero? Somos apenas el uno que suma la cuenta de cientos y cientos. ¿Dónde están mis compañeros? Yo sé muy bien que los tengo. Quiero cantar sus canciones, vivir a su lado, quemarme en su fuego. No puedo cantar si no canto con ellos. No puedo seguir si no sigo con ellos. No puedo soñar si no sueño con ellos. Por eso La otra oreja zapatista. Algunos le llaman el encuentro de dos mundos, otros más el descubrimiento de América, muchos más dirán el día de la raza, pero para nosotros fue y es el inicio del genocidio del occidente colonizador, del sometimiento y el saqueo a nuestros pueblos, que no es festejado, por eso no lo festejamos lo que no es, más bien sumamos nuestra voz a la digna rabia. En el Día de la Resistencia, nuestros pueblos originarios, recordamos a nuestros desaparecidos indígenas y a sus incansables madres, que lo dieron todo y conocieron e incorporaron a su idioma la incertidumbre de la desaparición forzada, aquella que a veces no tiene una traducción literal, porque tal vez nos recuerda los orígenes del crimen. Reivindicamos la identidad zapoteca del profesor Víctor Pineda Enestroso, la pertenencia totonaca del campesino, Tomás Pérez Francisco, a quienes nuestras hermanas triquis, Virginia Ortiz Ramírez y Daniela Ortiz Ramírez, a los normalistas de Ayotzinapa y a tantas y tantos más que nos han quitado de todos los tiempos. Hoy les nombramos y siempre les recordamos. Lo decimos fuerte y claro para que no lo olviden. Vivos los llevaron. Vivos los queremos. Hijas e hijos, por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio de México. 12 de octubre del 2017. Y vamos a iniciar esta, musicalmente, esta otra oreja zapatista. ¿Sí? El fuego y la palabra. Vamos. Entonces, escuchar las mañanitas revolucionarias, dos vientos de voz y fuego, compañeros zapatistas. Thank you. El himno zapatista, tantas veces escuchado en las comunidades. Los dos, las 20 versiones diferentes. El himno zapatista por la otra oreja. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y vamos a presentar un tema, una promoción, ¿no? De Lunáticos, este grupo de rock de Mar del Plata, que se presenta el sábado 14 de octubre a las 21 en el Centro Cultural Séptimo Fuego, ¿eh? Bolívar 3675. Lunáticos, por la otra oreja. Y temor. En el palacio del dolor solo. En el palacio. Ayer vi a la princesa. en el palacio. Encima hay fuego y yo privado de la libertad. Preso en el palacio del horror. Para creer lo que estaba viendo. Y esa misma noche resucité, esa misma noche resucité. Y ando perdido en el palacio. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y este contrabajo nos invita a la despedida, ¿no? Siempre nos despedimos, o casi siempre, con una subversión de hasta siempre. Saludamos a muchos oyentes. Seguimos con alegría por la recuperación de Rosana, Mariano, que vuelve a poner el oído en la otra oreja. Bueno, está Diego Kogan, un teatrista de aquellos, director, profesor, poniendo la otra oreja también. Bueno, muchos saludos, de Medellín también está Beatriz escuchándonos. Bueno, Analía del Gran Buenos Aires, y siguen llegando los mensajes, ¿no? Bien, y nos vamos a despedir con una versión de Hasta Siempre. Esta versión viene de Hungría, Berki Tamás, es Egitez. Berki Tamás, de Hungría. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Utánat készülünk egyre, mióta hegyekre kapva feljött bátorságod napja. A halált leteperje, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, kommandante Che Guevara. A halál először retten, először hanyatlott hátra, mikor fölkelt Santa Clara, hogy jöttödre seregeljen, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja. Sohasem csalódott benne. me. Kikarod erejét várta, hajtott mindig új csatákra. A forradalmak szerelme, és ki marad a világra, figyelve fegyvered szavára. A harc, hogy utadat járja, Commandante Che Guevara. A sírot hiába ássák, a vérrel vegyített sárba, hiszen gyilkosot sem látta. A mosolyod a padását,